escenario a la representante de la mujer, doña Susana Repetto. Y de Chile, el amigo Hugo González. Buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme con tanta calidez. La primera vez que vengo a Chile y ya me siento como si hubiera venido toda la vida. Ya conocí a través de mi hijo Emanuel Gaboto la belleza, las bondades del lugar. No tengo más que palabras de agradecimiento para Luis Órdenes Ramírez, para todos los colegas por tanto respeto, para Gladys y para el tío Valentín, para todos los colegas, para los empleados municipales que han trabajado tanto, para la gente de los asilos, del hospital, de las escuelas que nos recibieron tan bien. Sepan que esta Argentina se lleva el mejor recuerdo en el corazón. Gracias, Chile, los quiero, que Dios los bendiga, y un gusto trenzar versos con este joven payador Hugo González. Los abrazo con el alma, que Dios los bendiga y Dios quiera el camino y la vida me den posibilidades para regresar a este bello país. Payada internacional, internacionalista, y yo espero que consista en cantar de igual a igual. Un abrazo maternal junto a mi voz femenina, si una estrella me ilumina, Dios bendiga este terreno. Canta un payador chileno y una mujer argentina. ¡Ay, qué alegría, Susana! ¡Ay, qué alegría, Susana! El poder payar contigo para sembrar este trigo de la paya soberana, aquella que nos hermana hoy día aquí en el cajón. Yo te doy mi corazón haciendo en verso derroche, y sabrás que en esta noche todo Chile es tu anfitrión. Muy feliz payar con Hugo González, pues pienso que son iguales su país y mi país. Defendamos la raíz y el viejo arte de ayer, hagamos reverdecer el nombre de la amistad, porque creo en la igualdad del hombre con la mujer. Tal vez no existe frontera, tal vez no existe frontera entre el hombre y la mujer, puesto que un mismo deber al futuro nos esmera en esta senda coplera. Siempre suena una guitarra, y si el arte nos amarra, todo el cariño se palpa. Canta Atahualpi, Uyupan, canta Yupanqui Atahualpa junto con Violeta Parra. Por Atahualpa y Violeta, que recién vos mencionabas, y tal vez que me inspiraba este rumbo de poeta, y yo que sigo en la meta y que ejercí la docencia, hoy comparto otra experiencia. Chile, te grito salud, préstame tu juventud, yo te presto mi experiencia. Siempre el cantar es un viaje, siempre el cantar es un viaje en enorme nitidez, sabiendo que el canto es un eterno aprendizaje, disfrutando este paisaje. Tomo tu sabiduría y enfrentarte, hermana mía, si a homenajearte me atrevo, es como nacer de nuevo del vientre de la poesía. Ya nos tiramos con flores, pero ahora que estamos juntos, hagamos un contrapunto que es deber de payadores. Juntemos nuestros valores, juntemos nuestros matices, defendamos las raíces. Si somos todos iguales, quiero probar si González es tan bueno como dice. Siempre doy mi voz ferviente, porque soy un payador, no busco ser el mejor, solo cantarle a mi gente. Con el cariño consciente, siento que eres una amiga, pero si aquí me fustiga, yo nunca me voy al concho. Usted aquí tendrá su poncho, pero a mí el canto me abriga. Si se siente triunfador González porque es local, un saludo en general yo dejo con todo amor, más le digo payador, ya sé que es un hombre bueno, que se mantiene sereno y yo me siento inspirada, sepa también que yo hinchada tengo en el país chileno. Aquello yo he de aceptarte, aquello yo he de aceptarte por tus talentos prolijos, porque aquí tienes tus hijos en el hospital del arte. Si tu voz es un baluarte y tu copla es cristalina, quieres mostrar tu voz fina, pero que mi voz destile. Veremos si ante este Chile puede algo la Argentina. Tan solo ha sido una broma, con respeto, con amor, porque a ningún payador yo le ahuyenté las palomas, y si alguna estrella asoma yo quiero cantar ahora con la guitarra sonora, pero decir yo prefiero que si ofendo a un compañero dejo de ser payadora. Ah. Amiga bella, nos vamos cantando a la media letra. Y todo se compenetra, quizás pronto regresamos. Aquí te entrego mis ramos por tu alegría genuina. Si esta gente me ilumina, es justo el canto perfile. Hoy les ha cantado Chile junto a la hermana argentina. Muy bien, el primer contrapunto del escenario. Bien cariñosito salió, pues. ¿Ah? Juguito de San Carlos, doña Susana.